Dos y dos y dos. Hey, yo. Dos A. Dos A. De la A a la Z. De la Z a la A. The shade. Whoa. 980, Jesús infinito. 984, Sadie Boy P. Bienvenidos a nuestro mundo. Piezas únicas, enterradas en lo profundo. Somos depredadores de primer orden, basado en hechos reales, amigo. Una pregunta, miles de respuestas. Conocemos las coordenadas precisas. Zomorra Mieres Connection, it's my time. No es más que esto, RAP de orquesta. Lo hacemos como le gustaría hacerlo a Julio Iglesias. Yo y mis clásicos, viviendo Mordrama, amigo. Bajo films de Truffaut, Tankasovich. Demasiadas interferencias en mis códigos, chico. November, Oscar, Charlie, estado mental. Te quiero tanto que duele. Juliet Indian, cocinado a base de noche, niebla y frío. Pero es only fans. Nosotros frío y Timberlands. Separa las ovejas de las cabras. The goats, the fucking goats, yo. Tú eres only fans. Nosotros frío y Timberlands. Separa las ovejas de las cabras. The goats, the fucking goats, yo. Ya no puede ser mi meretriz. Los Sopranos Season 6. Sobre el beat superiores, Dominatrix. Secuelas que duelen como Matrix. Mucho Marte, mucha grima. Como esos polos de la Martina. Mucho feca haciendo ruido. Lágrimas de cocodrilo, la chilindrina. Yo tranquilito, café y cigarrillos. Escuchas los pitidos. Creo que necesito ram, refunfuñar la verdad. Lejos de tu oído, guac. No es mumble rap, es humble rap. El plan siempre va de la A a la Z, De la Z a la A y dibujamos la Z. Don Diego de la Vega, Tú eres only fans. Nosotros frío y Timberlands. Separa las ovejas de las cabras. The goats, the fucking goats, yo. Tú eres only fans. Nosotros frío y Timberlands. Separa las ovejas de las cabras. The goats, the fucking goats.